estamos con varias noticias, novedades que queremos compartir con la comunidad y principalmente con nuestros afiliados, ¿no? Bien. Desde la semana pasada, bueno, la semana pasada hablábamos y titulábamos que había un quite de colaboración de algunos sectores del municipio porque no están dadas las condiciones. Creo que era el sector de barrido y limpieza que estaba reclamando mayor cantidad de personal, de trabajadores para realizar esa tarea, así como las herramientas necesarias. ¿Esto es así? ¿Cómo continúan esta semana? Exactamente. La determinación del sector de barrido y limpieza no ha retrocedido ni un centímetro en la medida de fuerza del quite de colaboración. Esto obedece a que es un reclamo que se viene realizando desde el primer día de gobierno de Brunilda Rebolledo y al cual hasta el momento no se había resuelto. Jorge, obviamente, para. Estamos hablando hace 6 años. 7. Exactamente, sí. Por eso soy didáctico en lo que trato de expresar, porque elevamos las voces de los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Y uno dice, podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué se ha dejado pasar tanto tiempo? No es que se ha dejado pasar tanto tiempo. Lo que sucede es que siempre se han dado aspirinas para el cáncer. ¿Y qué quiero decir con esto? Así como está barrido y limpieza, también está recolección y también está el sirve, ¿sí? Estos tres espacios municipales están bajo el mismo paraguas de la Secretaría de Obras Públicas, el cual el principal responsable en la toma de decisiones y resoluciones es el secretario Alfredo Muñoz, que hasta la fecha lo único que ha hecho es, si barrido y limpieza pedía una camioneta, se la sacaba a recolección y tapaba por una semana el problema. Si el sirve pedía una camioneta, le sacaba la camioneta barrido y la llevaba para allá. Entonces, lo único que se han realizado son paliativos. Y nosotros entendemos que los trabajadores es un reclamo que es concreto. Si no se tiene herramientas, ¿cómo se va a salir a trabajar? Si no se tiene infraestructura, ¿cómo se va a salir a trabajar? ¿Y qué hacen los secretarios que están circunstanciales en los gobiernos para resolver estas problemáticas? Porque hay algo que hay que comprender. Los impuestos que paga la comunidad los administra el Estado de turno. Y el Estado de turno tiene que dar respuestas en dónde va lo que se recauda con los impuestos. ¿Por qué no va a infraestructura, por ejemplo, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos cualquier ciudadano más o menos haga. Bueno, sí, ¿por qué no va? Por ejemplo, claro. O digo, ¿cuáles son las metas, no? Porque en el medio vemos que hay vemos un municipio que algunos sectores del pueblo tienen cobertura, tienen servicios y demás, mientras que hay un montón de otros que quedan fuera. Y hablando de condiciones laborales, contanos en qué quedó lo que había empezado siendo un conflicto allá en lo que quedaba del Hotel Sol y qué es lo que pasó con esas oficinas. Muy oportuno, la verdad, sinceramente, planificación es un ejemplo en el municipio. Así como recién yo les decía didácticamente desde el primer día de gobierno de Brunilda, que no se resuelve lo de barrido y limpieza, en planificación iba más atrás todavía, desde el primer día de gobierno de Fernández, que no se resolvía el problema. Eso después de 23 días de medida de fuerza, que empezó a sumarse la escala de la medida, con la contundente correlación de fuerza de toda planificación que se sumó, que ha sido histórico también esto, porque siempre en planificación había sectores que no se adherían o que no comprendían de que la salida era colectiva. Y en este momento se ha comprendido. Eso está firmado por acta, se llama mudanza planificada. Durante el mes de noviembre, el director del hospital, Tito Vinaroli, había firmado que se iba a terminar de realizar la mudanza al nuevo hospital. Eso ya sucedió. A partir del 1 de diciembre, el Ejecutivo Municipal, a través de Santiago Rojas, el Secretario de Planificación, iban a tomar posición en el espacio del Hospital Viejo, al simple efecto de ir moldeando el anteproyecto que se elaboró desde Planificación. Y hoy estamos en esa instancia, estamos transitando diciembre, y se va haciendo un seguimiento para que esto pueda cumplirse en tiempo y forma. En un momento, no sé si con vos habíamos hablado, que iba a haber aportantes privados para poder materializar oficinas. Eso lo afirmó el intendente Carlos Saloniti, en el cual había de dos privados particularmente que iban a colaborar con, ¿cómo se llama?, con gestiones para poder construir metros cuadrados nuevos adyacentes al patrimonial del hospital, ¿sí? Uh-huh. Bueno, está bien, lo dijo el intendente. Está firmado por acta. Claro, el asunto es que todo el mundo está criticando desde distintos sectores, ¿no? Y te hablo vos porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la planificación, pero más allá de tu rol de trabajador, desde muchos sectores totalmente distintos, desde algunas posiciones de algunos partidos políticos hasta la Cámara que nuclea a los hoteleros y a los comerciantes, hablan de falta de planificación. Bueno, esto también es un emergente, que todavía no tengan las oficinas, por ejemplo. Sí, la falta de planificación es un común denominador, yo te hablo como urbanista, no como secretario de organización, ¿no? La falta de planificación es un común denominador mundial. El punto es que algunos países, vamos de un zoom, ¿no?, de lo general a lo particular, algunos países dan espacio a escuchar a las opiniones de quienes moldeamos el espacio, mantenemos ciudades, construimos la planificación en el territorio. Eso está ligado estrictamente a políticas públicas. Pero cuando las políticas públicas solamente responden a intereses de renta inmobiliaria, a intereses particulares, a intereses de no tocar, como por ejemplo no tocar la injerencia del ejército o de las fuerzas armadas en tierras improductivas, te da una señal de falta de planificación. Hay un texto muy interesante de uno de los urbanistas más importantes del mundo, que se llama Rein Koolhaas, un holandés, en donde él esgrime algo tan cierto que acá está sucediendo también. Es decir, embellecen las ciudades, ¿sí?, embellecen los cascos históricos, ¿sí?, embellecen con iluminación, por ejemplo, que es bienvenida, ¿no? Pero lo embellecen para desplazar a los trabajadores de los lugares históricos en donde han vivido toda su vida, los NIC, por así decirlo. Y los desplazan, en este caso en particular, a las chacras, los desplazan alejados de lo que son los lugares que están abastecidos con infraestructura. Entonces, hay decisiones que se tienen que tomar como política pública que no está sucediendo. Por ejemplo, cuando en países serios, donde hay una planificación real, primero se lleva la infraestructura y después se lleva un loteo. Por ejemplo, hay una ley nacional, hablo como urbanista, ¿no? Todo desarrollo privado que supere X cantidad de hectáreas debe de tener una planta propia para tratar la materia fecal. ¿Sí? Eso no se cumple. No se cumple en casi toda la República, menos en el Golf, que tiene cierta cantidad de hectáreas, que años atrás sabemos que estaban contaminando el río adyacente, pero bueno, son intereses particulares que no se tocan. Después, el crecimiento de un ejido municipal, como se está hablando aquí en San Martín de los Andes, ¿no?, en Mesa Chica, no se lo habla en el conjunto de la comunidad. ¿Para dónde es el crecimiento? ¿Se ha consultado a algún urbanista hacia dónde crecen las ciudades? Bueno, acá lo que se está esgrimiendo, que tuve acceso a un proyecto que en su momento se presentó en el Consejo Deliberante, es un crecimiento para ciertos sectores que hoy tienen la tenencia de la tierra, ¿no? Pero son discusiones que hay que dar el debate. Y está bueno que estemos hablando en una radio de este tema tan particular, que es súper importante, ¿no? No, pero lo importante de esto es cuál es la participación en estas discusiones de los trabajadores. Porque, por ejemplo, durante la pandemia, una de las cosas que pasó es que los trabajadores de la salud y otros que estaban involucrados de lleno en ese tema no tenían participación, ¿entendés? Por eso es importante preguntarte, no solo como trabajador, sino también como urbanista, ¿entendés? Porque me parece que es necesaria todas las miradas, así como es importante la mirada de los empresarios, de los trabajadores de cada área también, ¿no? Exacto, exactamente. Por ejemplo, en el municipio de San Martín de los Andes existe en el convenio colectivo de trabajo algo que se llama formación y capacitación. Desde que está vigente el convenio colectivo de trabajo, nunca se concretó eso. Ahora, los trabajadores, con la activa participación, están viendo posibilidades de generar, de ocupar esos espacios de trabajo para realmente esgrimir una capacitación a nivel municipal para que los trabajadores capacitados puedan también hacer propuestas responsablemente informados, ¿no? Pero es una cuestión de un proceso, creo yo. Un ejemplo claro, hablando de esto, no tiene que ver, pero tiene que ver, fue, por ejemplo, el sindicato SUBNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, uh-huh. tuvo una medida de fuerza de 5 meses y medio, ¿sí? Se desplazó un ministro de Trabajo, Moroni, ¿no? Cuando un sábado a las 4:30 a.m, en el Ministerio de Trabajo, que se lo había tomado hace una semana, adyacente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ratificó lo que los trabajadores venían traccionando, es decir, los reclamos legítimos que se concreten, pero fue más allá de eso. Y con esto tiene que ver con tu pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los trabajadores? El gobierno nacional había querido romper la huelga de los trabajadores del SUBNA, intentando traer cubiertas importadas de Brasil. Y los representantes de los trabajadores brasileros dijeron que de ninguna manera iban a generar un conflicto internacional entre dos sindicatos. Y eso fue ganar la pulseada a nivel internacional, que no se lo ha visibilizado en esos términos, pero ha logrado que la correlación de fuerza de los trabajadores unificados puedan socializar una información transgrediendo los límites intangibles, como es el límite internacional, es una línea imaginaria que aparece en el terreno, y se ha concretado una lucha que a beneficio de los trabajadores, ¿no? Digo, para ponerlo en escenario, que aparecen otros actores también sindicales que tienen una correlación de fuerza en donde se les escucha las bases de los trabajadores y suceden los hechos que son la aprobación de derechos. En San Martín de los Andes creemos que desde esta seccional escuchamos las bases de los trabajadores y a través del secretariado, que es diverso, yo formo parte de la comisión administrativa de la seccional como secretario de organización, y elevamos las voces de los diversos sectores, no solo municipales, sino también de parques, de salud, ahora también estamos con Hotel Instituto y demás, ¿no? Y ahora de vuelta la pregunta al trabajador y al urbanista. Hace poco estuvimos hablando con quien está a cargo del Instituto de la Vivienda y nos hablaba de que vinieron técnicos del COPADE, también del CFI, y habían estado recorriendo y todo eso. Digo, ¿por qué cada vez que vienen esos técnicos nunca se juntan con los barrios, por ejemplo, ¿entendés? Se juntan con otros que también tienen su experticia, pero digo, ¿por qué esa distancia todo el tiempo con el vecino? Bueno, esa respuesta debería de tenerla el ejecutivo circunstancial que conduce, ¿no? Obviamente yo soy sindicalista, defiendo intereses de trabajadores, tengo una opinión por fuera del sindicato, uh-huh. para que quede claro, ¿no? Sí, sí. Hay algo que existe que es un ejemplo mundial, que surgió en Curitiba, el sur de Brasil, en la década del 90, que se llamó presupuesto participativo, ¿sí? Eso se replicó luego en varias latitudes del continente y, volviendo a nuestra república, es un hecho concreto hoy en la ciudad de La Plata, los presupuestos participativos, que es un camino. Es decir, si acá se esgrimiera un presupuesto participativo, se abre la puerta para que los vecinos puedan hablar, para que los vecinos puedan opinar. Porque hoy un intendente está en su cargo porque alguien lo vota, y eso es la democracia. Y la democracia participativa tiene que ver con esto, ¿no? Otro ejemplo. En Esquel, semanas atrás estuvimos en Chubut acompañando a los brigadistas del LANIN por una medida de fuerza que se venía llevando adelante por reclamos legítimos, ¿no? Y en Esquel hay algo que está sucediendo que es súper interesante e importante, que acá también se podría replicar, ¿no? Que es la economía circular. Es decir, ¿cuándo se cierra el círculo de lo que se recicla? Y se cierra el círculo cuando uno tiene un producto que después se lo recolecta con nuestros recolectores de residuos, se lo distingue, como puede ser en el CIRVE, se lo separa, y luego se hace una recuperación de eso, ¿no? Y eso se ve después reflejado en una economía circular, porque se ha reciclado y se ha vuelto a usar, y se ve reflejado en una economía que tiene que ver para quien lo administra. Bueno, acá hay un proyecto que está hace rato, semanas atrás se visibilizó que ciertas toneladas de cartón que se habían retirado del CIRVE han sido devueltas en dos banderas para que estén flameando en el mástil adyacente a la costanera, ¿no? Hay veces que se subestima al trabajador, porque en el principio, cuando se había empezado a tratar este tema, se decía que iba a estar devuelto en indumentaria acorde para cumplir la seguridad e higiene de los trabajadores, y el Ejecutivo eso no hay una visibilización real de cuáles son los números, ¿no? Por ejemplo. Pero sí coincido de que el trabajador y los ciudadanos somos los que tenemos que elevar las voces, tanto de los barrios como de la comunidad, para poder obtener respuestas concretas, porque los políticos circunstanciales están, la comunidad se queda siempre. Jorge, nos hablabas al principio de la entrevista de la situación en planeamiento, planificación y también la situación de barrido y limpieza. ¿Hay otro estamento municipal que los trabajadores y trabajadoras estén en situación de alerta? Sí, mira, esta mañana... ¿Hola? Esta mañana... Sí. Me avisaron desde planificación que se retiraban de su espacio de trabajo porque se les cortó el agua. Ah. Algo que el secretario Santiago Rojas lo venía resolviendo circunstancialmente, pero bueno, por falta de agua se retiraron. En Barrio de Limpieza se mantiene la posición. Igual entiendo que el intendente estuvo haciendo gestiones en Neuquén para dar una respuesta al sector de Barrio de Limpieza. Hasta ahora no tenemos la respuesta concreta. La planta de pavimento también se adhirió al kit de colaboración. La CIAP, que es funciona en el Palacio Municipal, también se adhirió al kit de colaboración. Es decir, hay varios sectores que han determinado, por unificación de los trabajadores, por mayoría, mantener esta medida al efecto de poder construir una respuesta y una salida, ¿no? De poder resolver. Uh-huh. Hasta el momento estamos en ese escenario. Bien. En unas semanas ya vienen las fiestas de fin de año y vienen también a ver si hay algún tipo de beneficio para trabajadores, para trabajadoras, sobre todo. ¿Ustedes estaban reclamando un bono navideño o no? Vamos por parte. Es real que estamos en el almanaque a estas fechas con perspectivas a lo que el fin de semana también salió publicado a nivel nacional, que tiene que ver con los asueto administrativos del 23 y el 30. Así es. Eso por un lado. Uh-huh. Nosotros desde la seccional, como todos los años lo veníamos haciendo antes desde una junta interna municipal, se está repartiendo una caja de Navidad, que este año es más generosa que años anteriores, porque entendemos que lo que el afiliado se le descuenta debe de regresar al afiliado de alguna manera. No solamente en la defensa de los salarios, que eso es elemental y básico, sino en la construcción de la otorgación de derechos. Entonces estamos entregando esta semana, empezamos hoy hasta el 23 de diciembre, una caja de Navidad para todos nuestros afiliados, no solo municipales, sino de todos los estamentos estatales, que se tienen que presentar con un recibo de sueldo para poder retirar la cajita. Bien, o sea, eso lo organizan desde la seccional, porque, sí. Con fondos del sindicato. Exactamente. Ah, sí. No es la municipalidad. No. Ahí quedó claro. Esto es del sindicato, Asociación Trabajadores del Estado, se le descuenta de su recibo de sueldo el 2,5% de sus haberes. Ese porcentaje, el 60% del mismo debe de regresar a nuestra seccional. Hoy nosotros solamente estamos administrando los fondos municipales y de parques, porque los provinciales, Carlos Quintriqueo, desde la fecha que ganamos las elecciones, el 4 de marzo, hasta hoy no nos ha enviado un peso. Uh-huh. Pero nosotros, con gestión y tracción, queremos entregar a todos los afiliados de ATE San Martín de los Andes el beneficio de una cajita. Es más, hoy lunes, 12, están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuestro secretario general, Segundo Andrade, nuestra secretaria adjunta, Verónica Urra, nuestro secretario de Finanzas, Diego Bendito, y nuestra secretaria administrativa, María José, gestionando con el Consejo Directivo Nacional por qué el Consejo Directivo Provincial no nos ha girado a nosotros en estos 9 meses que llevamos de conducción los recursos de nuestros afiliados provinciales. Uh-huh. Eso no nos impide a nosotros de que gestionemos, de que cuidemos los recursos de los afiliados. Es más, se está llevando adelante un petitorio. Yo no sé si algún sindicato alguna vez en la faz de la tierra lo ha hecho. Quizá en Uruguay sí, porque en Uruguay son más concretos todavía que en la República Argentina. El movimiento obrero uruguayo es una de las consignas que dice que no tiene patrón, ¿no? He participado en asambleas del movimiento obrero uruguayo junto con mi hermano, el poeta Alberto Cisnero, uh-huh. en la construcción de lo que son los derechos internacionales. Entonces, ¿alguna vez un sindicato en la República Argentina ha preguntado a sus afiliados qué quieren hacer con sus fondos? Nosotros lo hacemos. Hoy se está empezando a firmar un petitorio, por ejemplo, que se llama Platos para Todes. Es decir, que cada afiliado pueda obtener un plato de loza, como aparecen en todos los restaurantes gastronómicos del país, de primera línea y calidad, con un logo que diga Seccional San Martín de los Andes, fundada en 2022. Estamos juntando la firma para luego tratarlo en reunión de seccional, soberanamente, y una vez que se apruebe eso, planificar una entrega, sea un plato, tres platos, seis platos, a base de los recursos que vayamos administrando, para que de alguna manera vuelvan los recursos de los afiliados a los propios afiliados. Mira. Jorge, vos mismo lo decías, esto de que ganaron las elecciones en marzo y demás. Bueno, está cerrando el año y uno de los hechos políticos sindicales más importantes que hubo en la provincia tuvo que ver, desgraciadamente, en San Martín de los Andes, donde un delincuente empezó a tirar contra concurrentes a una manifestación e hirió a una trabajadora vecina de San Martín de los Andes. Podría haber sido mucho peor, aunque fue bastante complicado, porque de hecho la hirió a la vecina. ¿Cómo se habla de eso más allá de la interna del sindicato? ¿Qué es lo que se habla internamente en ATE de este hecho? Bien, quisiera terminar de contestar la pregunta anterior y obviamente contesto que me decía la periodista en relación al bono. El ATE Nación, desde hace 4 meses, a la cabeza de Cachorro Godoy, nuestra máxima conducción nacional, solicitó un bono a nivel nacional para los trabajadores nacionales, no para los provinciales ni los municipales. Es decir, para trabajadores de parques, para trabajadores de idioma, etc. Ese bono ya se devaluó, o se firmó hace 3 meses, 40.000 pesos, si no recuerdo mal, y obviamente que a medida que van transitando los meses, los porcentajes inflacionarios, se lo ha ido comiendo. Nosotros acá somos municipales, tenemos convenio colectivo de trabajo propio, y estábamos esperando que la promesa de Carlos Quintriqueo como secretario provincial había dicho que iba a gestionar a través del gobernador Omar Gutiérrez un bono para fin de año. Bono que hasta la fecha no hay ni siquiera una luz que ilumine el camino para dar certeza a los afiliados a nivel provincial. Entonces, Carlos Quintriqueo, obviamente que coquetea con el gobernador, está en la misma sintonía. Hoy 12 están presentando un convenio colectivo que se llama el convenio colectivo Marco, que ni siquiera fue tratado en asamblea, ni siquiera fue consultado a los trabajadores, lo armaron en mesas ministeriales, obviamente, ¿para qué? Para ajustar el bolsillo del trabajador. Nosotros acá a nivel municipal, en Asamblea Soberana, hemos resuelto hacer un petitorio, que ya se lo entregamos la semana pasada al Ejecutivo Municipal, al simple efecto de que nos dé respuesta del pedido de asamblea, si se lo puede otorgar o no. Esa respuesta la vamos a tener hoy al mediodía recién. Bien, bueno, eso para ir viendo, pero si los afiliados y afiliadas de ATE pasar por la seccional, llevar el recibo de sueldo para tener la caja navideña que organiza el propio sindicato local. Y ahí, volviendo al tema provincial, ¿no? Y esta situación desatada el 29 de julio de este año, hace poco tiempo hablamos con el abogado defensor, en realidad es querellante, no defensor, Federico Egea, de la trabajadora herida, la trabajadora municipal, que estaban terminando de recabar algunas pruebas y todo lo demás, pero que hay grandes dificultades para, por un lado, por el tribunal, por el juez y el fiscal a cargo, y también nos hablaba de ciertas connivencias entre el que está detenido, Pedro Jofré, que el autor de los disparos, que se comunica con, no está incomunicado, pero que tiene asiduas comunicaciones con integrantes de ATE Provincial, incluido Carlos Quintriqueo. A todo esto, va finalizando este año, prontamente va a haber una, bueno, empieza la feria judicial. Desde el gremio local, ¿cómo están viendo la investigación y qué perspectivas tienen con respecto, o qué mirada tienen con respecto a la situación de Jofré, ¿no? Sí, esa es la respuesta que les quería dar en base a la consulta que hicieron los dos, ustedes dos, ¿no? A ver, quiero ser didáctico para que se comprenda. Semana atrás, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, nuestra vicepresidenta, hizo declaraciones en... Quiero ser didáctico, ¿eh? Sí. Diciendo que hay una convivencia entre la mafia, ¿sí? Y la democracia, uh-huh. ¿Ok? Coincido. Acá el Neuquén, la provincia del Neuquén, tiene municipios y tiene juntas, me voy a equivocar en esto, juntas vecinales, no es la terminología, que son 26 en total, por decir 26 municipalidades, ¿no? La provincia del Neuquén lo que tiene también es independencia federal, es decir, los jueces que están en la provincia del Neuquén son autónomos, uh-huh. ¿Sí? Como sucede en otras provincias también, por ejemplo Jujuy, que tenemos el caso de la compañera Sala, ¿no? Uh-huh. Por tener justicia independiente. Hay un coqueteo. Nosotros lo venimos denunciando hace rato, esta seccional lo viene denunciando hace rato. ¿Qué sucede cuando alguien que tiene que hacer un trámite administrativo, como era Virginia Piercamilli, que tenía que presentar una nota en el municipio, y lo único que se hace es empuñar las armas a través de Jofré, ¿sí? Y ese es el trámite administrativo que hacen, es decir, violento. Y una violencia hacia un municipio, un patrimonio histórico, es una violencia a la democracia. Por eso comenzaba diciendo lo que dice nuestra vicepresidenta, de la mafia y la democracia, la hago escondido, ¿no? Uh-huh. Y acá lo que sucede en el Neuquén, entre la mafia y la democracia. Es decir, Omar Gutiérrez está en donde está porque alguien lo vota. Acá Carlos Saloniti está donde está porque alguien lo vota. Lo mismo sucede en todas las provincias de nuestra República Democrática. Pero, ¿qué hacemos en la diaria para poder visibilizar este tipo de cosas? Muy pocos somos los que nos exponemos públicamente a visibilizarlo. Y cuando se llega, por ejemplo, a ciertos escalones de la justicia, obviamente que defienden intereses particulares. Es decir, que se firme un convenio marco hoy en la misma mesa chica del gobernador y los sindicatos representados, en este caso por Carlos Quintriqueo y UPCN, que no es ajeno, es mafia, es convivencia. Que acá se haya separado las causas, ¿sí? En el caso del atentado criminal al Palacio Municipal de San Martín de los Andes, ese sería un eje, que el propio juez lo ha separado. Sí, el otro eje uh-huh. es disparo de arma uh-huh. contra una persona. Uh-huh. En este caso, Elena Cabeza, nuestra compañera trabajadora municipal. Uh-huh. Entonces digo, que se lo separe así es no querer dar una respuesta objetiva. Uh-huh. Porque ¿por qué alguien empuña el arma? Porque estaba sucediendo un atentado criminal. ¿Está bien? No es que que fueron hechos aislados que sucedieron en latitudes diferentes. Uh-huh. Es el mismo hecho, sucedió en el mismo pueblo, en la misma calle, a la misma hora y con 5 minutos de diferencia de Omar Gutiérrez, que estaba en el barrio intercultural, entregando casas. Entonces digo, si no hay una convivencia política, ¿cómo se le puede llamar? Uh-huh. Pero el tema es que se visibilice y que los diferentes actores que tenemos quizás un micrófono para poder expresarlo, se animen para poder transformar la realidad. Porque si no, las cosas se siguen sucediendo y no hay un cambio real, ¿no? No, además, en lo que va de la investigación, nos comentaba el abogado Egea de que, bueno, tienen más trabas que otras cosas para poder acceder a información, a lo que se está investigando. Por otro lado, esto que decías de la separación de las causas, que es una misma, pero se investiga por un lado los disparos y por otro lado otra cosa. Nos hacía acordar a la causa Fuente Alba por el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, que se fue dividida adrede para que el sector político quede cubierto. Es más, quedó cubierto 15 años, pero por la movilización y la insistencia, y en eso mucho tiene que ver por un lado el sindicato, pero por otro lado también la familia, Sandra y sus hijas, se logra llegar a juicio el año que viene, luego de 15 años de lo sucedido, ¿no? Y en esto el formato parece ser lo mismo, los jueces reducen para no ampliar y no tener todas las pruebas o todos los testimonios o todo el panorama completo, ¿no? Y hacernos ver que fue un loquito suelto que vino, capaz que vino de algún lado. Tal vez no se sabe quién es. Bueno, todo, a ver, a ciencia cierta y viendo los videos queda bien en claro. La situación de los locales, hubieron personas que están implicadas a través de la fiscalía que comanda Fernando Rubio sobre esta situación. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores que están implicados, o al menos así lo dice el Poder Judicial? Una excelente pregunta, porque fíjate qué injusta que es la justicia. Quienes, compañeras y compañeros que hemos estado en el Palacio Municipal defendiendo nuestros puestos de trabajo y defendiendo de alguna manera el edificio, porque lo sentimos, es nuestra casa, pasamos más de 8 horas dentro del Palacio Municipal o en los espacios municipales que en nuestros propios hogares, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirlo como propio, ¿no? Nos mueve la sangre. Bueno, fíjate, a tu pregunta una respuesta objetiva. Hoy estamos más, vamos a decir, estamos más perjudicados los que defendimos que los que vinieron a hacer el atentado criminal. Uh-huh. Esas son decisiones de la justicia también. Obviamente que a cada uno de los que hoy está denunciado y que tiene ya un expediente con el nombre y el apellido, se lo va a defender. Y como decía Fidel Castro, ¿no? La historia nos absolverá, el tiempo nos dará la razón. Ajá. Y yo creo que sí, porque cuando uno tiene la razón por delante, no importa que se construyan las cortinas de humo que quieran construir, y vamos a dar la razón en la justicia, pero sin intermediarios, no queremos fiscales. Si hay que ir a juicio, vamos a ir a fondo y lo vamos a ganar. Pero fíjese usted el contratiempo, excelente la comparativa con el compañero Fuente Alba, porque fíjese el escenario que se ha transitado para poder obtener después una respuesta, 15 años. ¿Nosotros qué? ¿Tenemos que esperar 15 años? No, de ninguna manera. Nosotros lo que vamos a hacer es actuar de acuerdo a norma y hacer los pasos administrativos. Obviamente que jamás nos vamos a poder olvidar los que estuvimos presentes ese día, la violencia que... perdón. Que hemos recibido, ¿no? Jorge, no sé si queda algo más para agregar, pero queríamos tratar estos temas. Bueno, la situación judicial por lo del 29 de julio, ¿cómo viene? Porque el Poder Judicial, nosotros no lo llamamos justicia, ¿no? Porque justicia sería algo un poco más amplio y con valor. El Poder Judicial hace de las suyas en la provincia de Neuquén y parece ser que es otro caso más. Y ver también la situación en particular del sector de barrido y limpieza, así como el de planeamiento, que están en quite de colaboración. No sé si queda algo más que quieras agregar, Jorge. Sí, quería compartir lo siguiente. La semana pasada nuestro secretario gremial, Mario Soto, ha presentado aquí en Distrito Escolar dos notas. Una es para que se autoricen a los trabajadores auxiliares nivel 1 a que puedan ayudar en la cocina, cosa de que vuelvan los comedores a las escuelas, ¿no? Ahora. Que eso creo que es más que relevante e importante, porque hay muchas criaturas y adolescentes que concurren a los espacios educativos, no solamente a formarse, es decir, a alterar su estado inicial de conocimiento. Uh-huh. No, también lo que prioriza es el estómago. Por eso es necesario que se habiliten. No hay comedores escolares, tengo entendido que es por partidas presupuestarias del Consejo que no manda en diciembre, que los comedores se cierran. Y también ese es uno de los puntos. El otro punto es que los niveles 1, que están como auxiliares de servicio en los establecimientos, no están, según el convenio colectivo de trabajo, en condiciones de estar ocupando esos espacios. Ah, claro, claro. Muchas ahí veces lo hacen porque es más fuerte la voluntad de un trabajador, ¿no? Se bien. Comprende. Y el otro punto que también Mario Soto presentó aquí a Sandra Touch y a Marcalián, el director de Recursos Humanos, es que, ¿qué sucede cuando se jubila un auxiliar de servicio? Sí, no es descubierto, no es cubierto inmediatamente. Se generan vacantes. Claro. ¿Sí? Bueno, el punto es que se viene generando vacantes hace más de un almanaque. Y no se está llamando a concurso. El punto es que se deben de concursar esos espacios para que sea transparente y equitativo el ingreso al Estado para poder trabajar, ¿no? Así es. Y el último puntito que quisiera visibilizar también es que el Hotel Instituto, que todos conocemos acá, nuestro Hotel Instituto, que está adyacente en diagonal al ex hospital Ramón Carrillo, sí. ¿Cuántas mucamas usted considera que trabajan en el Hotel Instituto? Uy, no tengo ni idea. Ahí me quemaste los papeles. A ver. 10, 15, qué sé yo. Tenemos 5 pisos. Bien, ahí el compañero periodista ha dado en la tecla. Había 10. Había. ¿Cómo había? Hay menos. Ahora pues se ha ido jubilando personal. Y porque hay personal que obviamente tiene un derecho que lo avala, que se puede tomar un descanso, ¿no? Se le llama vacaciones. Falta personal, faltan trabajadoras en el hotel del instituto, entonces. Sí, en invierno se realizaron los preocupacionales, en el invierno, ¿no? Para llegar a diciembre con una planificación de poder cubrir, o sea, por temporada o a planta permanente, de acuerdo al instrumento vigente, que era el que rige el acceso, cómo se instrumenta para ingresar al otro instituto, ¿no? Otro instituto tiene sectores como mucamas, lavadero, desayuno, etcétera. Y desde el invierno hasta la fecha, los preocupacionales que estaban aprobados, por orden de Carlos Quintriqueo en Neuquén, no se pudo proceder a que suceda la dignificación de trabajadoras y trabajadores locales que puedan tener una estabilidad laboral, que puedan tener una obra social, que puedan tener el beneficio de ser parte de una planta, etcétera. Arbitrariamente esto se decidió en mesas provinciales y recién hoy, lunes 12 de diciembre, a través de tracción de nuestra seccional, hablando con el gerente local, hablando con las trabajadoras, se ha enviado un pedido de 6 trabajadoras de camas para que la comisión provincial lo trate y se pueda instrumentar los medios necesarios para descomprimir a las trabajadoras mucamas locales que están obviamente tapadas de trabajo, ¿no? Imagínese. Claro. En la cúspide de la ola, claro, en la cúspide de la ola en cuestiones de turismo, hotel completo hasta febrero con escaso personal. La cuenta, bueno, ya sabemos cuál es, ¿no? Jorge, te agradecemos estos minutos con la radio y por este amplio panorama de la situación laboral de trabajadores y trabajadoras en San Martín de los Andes. Muchísimas gracias, Jorge. No, muy amable, como siempre, y como se dice cuando se enviaban las cartas, ¿no? Un postdata. Ahí está. Lo que está sucediendo hoy aquí en el Perú tiene que ver con mucho de lo que acabamos de hablar. Es decir, la mafia en la democracia, la debilidad de ciertas democracias y los escenarios políticos que están demostrando que el timón se está girando hacia la izquierda, no solamente en Latinoamérica, sino en la construcción colectiva de la visibilización de la masa trabajadora para tomar las riendas y conducir las estructuras que son necesarias que sean conducidas por los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buen día. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Jorge Cisneros, quien es secretario de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional San Martín de los Andes, acá con asiento en San Martín de los Andes. Bueno, amplio panorama nos daba Jorge de la situación, bueno, de trabajadores y trabajadoras dentro del municipio. Están algunos sectores con quite de colaboración, hablamos también de la caja navideña que está proponiendo el sindicato, que hay que pasar a retirarla de recibo de sueldo en mano. Bueno, situación también con auxiliares de servicio en las escuelas de nuestra localidad y obviamente cómo va la mano, la mirada que tienen sobre las actuaciones que está realizando el Poder Judicial en la investigación por los disparos que realizara Pedro Jofre aquel 29 de julio de este año, que hiriera a una trabajadora municipal, entre otras cosas, ¿no? Entre otras situaciones que se vivieron ese día. Bueno, no sé si coincidiría tanto que la Latinoamérica está virando hacia la izquierda, ¿eh? Lo que pasa es que falta mucho. Estaba recién ahí como comenzando el recodo. Y bueno, qué sé yo. Bueno, se hacía eco de lo que ocurrió en el Perú con la destitución de Pedro Castillo, del presidente. Sí, que en realidad es un poco más largo, ¿no? Claro. Pero después, para hablar ese tema. Estamos hablando de una coalición de derecha que está impidiendo que un gobierno funcione. Eso es lo que pasó con Pedro Castillo. Pero bueno. Pero hay las cosas. Bueno, así como empezamos esta semana, ¿no? Día lunes, día después del trabún, con muchas cosas dando vueltas, nos hemos pasado 20 minutos de las 11. No sabe cómo está la gente de Farco. Pidiendo a gritos seguirnos al informativo Farco. Así que nos vamos para allá, actualizamos la información. Dele. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en